Timro Drengovere Nede, Ani Guaire, Hadimie Nede, Sribire Nede, Abidie, Hadimia Drejokro, Feria Ne, Robadre Queen, Huda Nede, Bidin Horiem Hudamrade, Bidin Nicoidare Ocure. Y desde el pueblo originario Nové Bulén, estuvimos en la cuarta versión de la Feria Agropecuaria, Artesanal y Comunitaria que se efectuó del 26 al 28 de noviembre en el corregimiento de Yanoñopo, región Codriri, a más de 5 horas de la ciudad de Panamá. José Salinas, dirigente comunitario, expresó lo siguiente. Que lo que tenemos montado el evento de aquí sea de productivo tanto para nuestra gente, para nuestra comarca y para nuestro nivel de aquí de Panamá. Agradeciéndole a la participación de todas las organizaciones culturales, artesanales, agrícolas en la comunidad. En esta feria lo que queda de ver es que las producciones son netamente del área y de esta manera podemos darle el muestreo ante los visitantes de que también en nuestra área es un potencial grande. La feria es una oportunidad para la producción y el intercambio espiritual como parte de la soberanía alimentaria en Panamá, así lo expusieron hombres y mujeres del pueblo originario. La naranja, otoy, cacao, chacra, frijoles nuevos, bejuco, cocos y otoy. Bueno, aquí tengo este se llama chaquira, este guineo se llama tres filos y hay guineo manzanas, apio, pipa. Esto es lo que nosotros trabajamos y luchamos acá. Orgullosamente neto de nuestra tierra, producto orgánico. Y aquí tú ves una paila, pues es porque siempre cargamos nuestra ventita de sopa, nuestra comida tradicional que es arroz de acá de Nové, hecho por nuestra mano, y los demás productos que ya sea ñame, yuca, uyama, otoes de sopa, entonces eso la producimos acá mismo, los cilantro, todo es natural acá, entonces para no estar de repente tan demasiado extrema, porque acá se escasea y hay que comprar todo y es más cara, entonces tratamos de hacer esa lucha para nosotros tenerlo poquito al lado para revender también, porque ya tenemos materiales como nagua, bolsa de pita y de cabulla y de corteza. Reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas de Panamá.